equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se viva flor de piel. ¡Don maestro! Gracias André de Michelis, en nombre de todo el programa, por darnos esta no entrevista sobre este evento en Plaza de Mayo, el Diego Maradona y demás, del cual no has participado. Cuando quieran, lo que quieran, ya saben, me escriben, no estoy en el lugar y no hay nota. Así que nada, si quieren mando audio vacío. Gracias, un abrazo grande. Un placer, como siempre. ¿Cómo fue que no fuiste a la plaza? ¿Qué colectivos no te tomaste? ¿Qué medio de transporte no elegiste? Y lo primero que hice fue ir al supermercado bien temprano. Calculé para dónde estaba el río, de acá el río La Plata. Dije, bueno, el río para allá, en diagonal, estaría la Casa Rosada, a 40 kilómetros. Y dije, entonces voy al otro supermercado. Evité los lugares que voy siempre porque están más cerca del allá, ¿no? De iba a estar más cerca de todo el lío, y bueno, y así fui armando mi día. Ahora me vine a dormir a lo de mi tío en Chapalmalá. Me traje dos cositas y nada, y voy a ver cómo va siendo toda esta semana. Para tengo familia también en Necochea, y quizás si es necesario me voy allá a la Patagonia donde está mi hermano. Y bueno, y cualquier cosa no les escribo desde allá. Muchas gracias. Conmovedor tu testimonio, André de Michelis, el hombre que no fue a la Plaza de Mayo. Abrazo. Lectura de volantes que llegan por WhatsApp. Encuentro anual de la Red de Plantas Saludables por el Buen Vivir. ¿Dónde? En la huerta del Corralón de Floresta, Sanabria y Morón. ¿Cuándo? Domingo 29 de noviembre al mediodía. Se reciben donaciones de plantas, compost, hojas secas y herramientas en desuso para la huerta, ronda de reconocimiento de plantas y un taller de preparación de crema de consuelda y dentífrico. Pedimos colaboración para la compra de los insumos. Almuerzo a la canasta. Si querés más información, entra al Facebook y busca Plantas Saludables por el Buen Vivir. Ronda de reconocimiento, sonó que iban a estar las plantas en una comisaría con un vidrio que no podían ver para afuera y uno desde otro lugar identificaba al culpable. ¿Tiene algo que ver con esto, Silvio? Plantas Saludables por el Buen Vivir. Buen día, Silvio, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, soy parte del Circuito Cultural Santa Mitre, que es básicamente un grupo de vecinos de los barrios de Villa General Mitre y de Villa Santa Rita, que proponen y realizan actividades culturales en conjunto con los artistas y los espacios del barrio. En este momento estamos haciendo unos encuentros con los artistas del barrio, que junto a Blanca Streponi lo que intentamos hacer es convocar a los vecinos para recorrer el barrio y tocar los timbres de nuestros artistas, que salen a la puerta de sus casas y nos regalan un poco de lo suyo. Estos encuentros se están llevando a cabo los días sábados y durante el mes de diciembre probablemente hagamos un encuentro en cada barrio, uno en Villa Santa Rita y otro en Villa General Mitre, e intentaremos también expandirnos a Villa del Parque y hacer un encuentro en Villa del Parque. Bueno, te mando un saludo y te agradezco por la posibilidad de difundir esta información. Caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar anda, reluce la cera. Al andar andar. Comunidad del Rogelio Irurtia. Con el aporte de pocos, solidaridad de todos, de todas, de todes, podemos ayudar a muchos. Desde el inicio de la pandemia, nuestra comunidad, mediante el aporte de la cooperadora, familias, docentes, estuvimos entregando refuerzos alimentarios propios para paliar la deficiente canasta que entrega el Ministerio de Educación de la Ciudad cada 15 días en las escuelas porteñas. El operativo de Irurtia asciende hoy a más de 700 refuerzos alimentarios a lo largo de más de 8 meses, con un gasto exorbitante de dinero que salió de esta comunidad y que sabemos que no será retribuido por el gobierno de la ciudad. En esta última etapa del año apelamos a la solidaridad de todos, de todas, de todes, para poder garantizar estas entregas hasta el final del ciclo lectivo, ya que con un pequeño aporte de muchos podremos garantizar que las familias que cuentan con este soporte puedan continuar con la digna alimentación de nuestros alumnos. Escribinos a Cooperadora Rogelio Irurtia. Irurtia empieza con Y. @gmail.com. Cooperadora Rogelio Irurtia @gmail.com. Solidaridad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Quintana, soy periodista y docente en contexto de encierro. Pertenezco y participo de la Asamblea de Vecinas y Vecinos Autoconvocados por el no a la mina de Trevelin. La situación que estamos viviendo hoy en la provincia del Chubut es una situación bastante crítica a partir de la iniciativa del gobierno de Mariano Arcioni de tratar de implementar la explotación megaminera en el territorio chubutense. Un proyecto de zonificación, como se denomina, ha ingresado hace unos días atrás a la legislatura provincial tratando de delimitar la explotación en lo que es la zona de la meseta. El proyecto que presentó el gobernador va en contrapartida a la iniciativa popular que los vecinos de Chubut presentamos hace ya un tiempo atrás, una iniciativa popular que está avalada por la Constitución Provincial, que permite presentar un proyecto en la legislatura que esté acompañada por el 3% de las firmas del padrón electoral. El proyecto en cuestión, en la iniciativa popular, cuenta con el aval de más de 30.000 firmas. Y como contrapartida, el gobierno lo que hizo fue presentar este proyecto de zonificación. Hay que recordar que la provincia de Chubut viene demostrando una oposición, una negativa justamente a este tipo de emprendimientos desde hace 18 años. Fue en el año 2002-2003 cuando la comunidad de Esquel se movilizó de una manera tal que rechazó la explotación en el cordón de esa localidad, en la montaña de esa localidad, a partir de la iniciativa que por ese entonces tenía una empresa llamada Merian Gold. El tema es que las embestidas en proyectos mineros han sido muchas desde entonces hasta esta fecha. En estos momentos el intento por desembarcar con un proyecto minero tiene como eje la zona de la meseta, en la zona de Gastre, Telsen, Gangán, donde está ubicado lo que denominamos el proyecto Navidad. Un proyecto de plata y plomo que quieren justamente desarrollar la multinacional Panamerican Silver y que cuenta con el aval justamente del gobierno provincial y en otra escala también con el aval del gobierno nacional. El presidente Alberto Fernández ha enunciado en más de una oportunidad su intención de desarrollar proyectos mineros a lo largo y ancho del país. Los dos ejes centrales quizás de estas apetencias mineras son la provincia de Mendoza y la provincia de Chubut. El año pasado, Mendoza sufrió una embestida bastante fuerte en la que los vecinos lograron resistir y impedir que justamente fuera derogada la ley que prohíbe la explotación minera en la provincia cuyana. En este momento la intención por zonificar la provincia se encuentra en la legislatura, puesto que allí ingresaron los dos proyectos, tanto la de zonificación como el de la iniciativa popular, con un claro posicionamiento en uno y en otro. Mientras al proyecto de zonificación está avalado por el poder político y obviamente el lobby minero, la iniciativa popular cuenta con el respaldo no solamente de los propios vecinos y las asambleas que han organizado e instrumentaron la posibilidad de alcanzar ese proyecto, sino que también está contando con el aval de un amplio abanico de sectores académicos que han dado su respaldo a esta iniciativa y rechazando justamente la zonificación. Sectores religiosos como las iglesias de distintos ámbitos han justamente mostrado su preocupación, además porque esta intentona de desembarcar con un proyecto minero ha desencadenado un conflicto social en nuestra provincia que se suma a un escenario bastante complejo que atraviesa la provincia de Chubut desde hace por lo menos los últimos 3 años. Si bien es cierto que esta crisis que atravesamos en la provincia viene de hace bastante tiempo, desde que asumió el gobierno de Arcioni, la crisis se profundizó. Hoy los trabajadores estatales tienen entre 2 y 3 meses adeudados sus sueldos, no se ha pagado el medio aguinaldo, la situación es bastante crítica, el endeudamiento de la provincia es bastante profunda e inclusive habría que recordar, la deuda asciende a unos 2.700 millones de dólares, con parámetros del decaimiento de sectores productivos que ya venía teniendo la provincia. En ese estado de parate se ha presentado la megaminería como la solución para todo este tipo de conflictos. La resistencia de la comunidad ha sido elocuente a partir de importantes movilizaciones, masivas movilizaciones que se han dado en las distintas localidades de la provincia del Chubut y que seguramente seguirán de aquí en más hasta la semana que viene, hasta tanto ver qué va a resolver la legislatura en este escenario. Lo que se desconoce todavía es si el Ejecutivo cuenta con los votos necesarios para aprobar justamente la zonificación, que es lo que está buscando en estos últimos días. Un proyecto que también hay que decirlo, se conoció entre gallos y medianoche, nadie conocía justamente el espíritu que tenía ese proyecto presentado y que va a afectar no solamente a las comunidades, fundamentalmente comunidades indígenas que residen allí en la meseta, sino que va a afectar, entre otras cuestiones, el río Chubut, un enclave de acuífero importantísimo para esta provincia que recorre casi todo el territorio hasta desembocar en el Atlántico, y se verán afectados seguramente también las localidades que están ubicadas en la costa. Estamos hablando de Madryn, Entrelev, Rawson, todas las localidades que están ubicadas allí, producto de la implementación de un proyecto de esta característica. Lo cierto y concreto es que la resistencia que está ofreciendo las comunidades es bastante fuerte y elocuente. Veremos cómo sigue esta situación la semana que viene. Hay que ser muy cuidadoso, muy meticuloso, por si alguien te espía. Hay que estar siempre en el piste y si te dormiste vos marchas al par. Porque todos tenemos espías. ¿Con quién anda, no? Que están esperando su oportunidad. ¿Y la foto? Esos ojos que son indeseables y te acechan en la oscuridad. Son clientes, esposas, amantes, son gerentes, vecinos, mamá. Está conectado WhatsApp. Si te encuentran conectado, enseguida te chatean para ver qué estás haciendo, si estás evadiendo su supervisión. ¿En qué andas? Si te piden una foto o algo que confirme tu declaración. Ella ve dos rayitas celestes con la hora exacta en que lo recibís. Le llegó. Porque toca el botón de la info. ¿Lo leyó? Es experta la muy infeliz. ¡Halo! Y una vez que juró que leíste sos boleta si no le escribís. Pero lo más peligroso es chatear con tus amigos donde nunca falta el reo que manda videos para vomitar. Una vieja y una anguila disfrutando en pila de su intimidad. Justo ahí tu sobrino pequeño que agarra el teléfono para jugar. No, no, no, no, no. Deslizando el dedito inocente. Sac, sac. Y pregunta, ¿qué es esto, mamá? No. Cuando salta la vieja y la anguila, tu cuñada te deja de hablar. Mismo en tu computadora, vos tampoco estás a salvo, porque buscando pesquisas ella la revisa cuando vos te vas. Cuidadito lo que has hecho porque va derecho para el historial. Y lo mismo sucede a la inversa, con la diferencia que ella lo borró. ¿Cómo? No encontrar las visitas recientes, ni la foto del novio anterior, ni el catálogo lleno de strippers, porque es mucho más viva que vos. Cuando vos buscas en Google, queda todo ahí guardado. Según la letra que ponga, va a saltar de vuelta lo que hayas tipeado. Suele armarse bataola si una compusola la comparten dos. Si ella busca teteras de losa, la segunda T ni la alcanza a tipear. Que le salta el tetón a mi moza, con que anoche te fuiste a acostar. Si vos escribieras pijamas, ya sabes lo que vas a encontrar. Pero nunca encontrás un carajo, porque es mucho más viva que vos. Y hoy tu vieja es un agente que aprendió contra espionaje, y aunque vos ni lo sabías, sos un doble espía al margen de la ley. Sos un 007, un superagente de 86. Y cualquiera sabrá de cualquiera lo que quiera y no quiera saber. Y no hay nadie que de esto se escape, por más lejos que quiera correr. Porque no hay un lugar en la tierra donde nadie se pueda esconder. Y pensá que si nosotros, simples hijos de vecinos, accedemos a esos datos siendo pelagatos de la red global, donde llega la incumbencia de la inteligencia multinacional. ¿Quiénes son los dueños del secreto de tus datos? ¿Dónde va el archivo de tu cuenta personal? ¿Quién te garantiza que no paren en las manos de lo que en sus manos todo siempre va a parar? ¿Quién te garantiza si vos mismo regalaste gratis y en bandeja todo entero tu historial? Saben de tus miedos y pecados más ocultos, y las preferencias y los odios que tuiteas. ¿Quién sabrá? Saben dónde vas cuando veniste y por qué fuiste. Ponen a los datos de tu localización. Tienen los encuentros amorosos clandestinos. Tienen tu versión y la versión de los demás. Saben más de vos que lo que vos de vos sabrías. Saben lo que dicen tus amigos por detrás. Pero no lo quieren porque no. Este programa cuenta con más de 5 años de experiencia en los mercados financieros y obtuvo reconocimiento internacional más de una vez como la empresa más novedosa en la industria del entretenimiento. 30 premios internacionales, 27 cobertura en países, 240 activos comerciales, 2.2 millones de clientes en todo el mundo. Top. Retira tus audios instantáneamente usando una amplia variedad de sistemas de pago disponibles. Muy bien preparados para esta evolución. Mis hijos están con el padre. El lado bueno de tu plata. Muy buenas noches a todos. Bueno, la idea es que podamos comentar en este espacio que tenemos acerca de un nuevo intento del gobierno, esta vez expresado a través de una ley, la ley nacional, que va a intentar regular el registro y fundamentalmente la comercialización de plaguicidas. Desde la Red de Acción en Plaguicidas, mi nombre es Javier Sousa Casadino, nos oponemos, hemos hecho una declaración en oposición a esta ley, fundamentalmente porque no contempla elementos sustanciales que hacen a la salud socioambiental. En primer lugar, en ningún momento en este proyecto de ley de plaguicidas, en realidad la ley habla de fitosanitarios, y ahí ya empezamos con el problema. No se nombran adecuadamente estos productos que se usan tanto en actividades agrarias como también muchas veces como domisanitarios para el manejo de insectos, de plantas silvestres, de enfermedades y que, repito, tienen un fuerte impacto socioambiental. No contempla el principio de precaución fundamental que está en nuestra Constitución, la idea de proteger la salud humana, aun cuando no tengamos certeza sobre el efecto de una sustancia, un proceso, una tecnología sobre el ambiente en el cual los seres humanos estamos incluidos. En segundo caso, rechazamos este proyecto fundamentalmente porque no da participación a la ciudadanía. Desde muchos ONGs, redes, movimientos, venimos hace tiempo intentando que haya observatorios, consejos asesores, científicos, tecnológicos, pero también de la sociedad civil que hace investigación y que está en contacto directo muchas veces con la problemática a través, por ejemplo, de las pulverizaciones de áreas rurales. Las escuelas pulverizadas, las sociedades científicas, las ONGs que trabajamos sobre plaguicidas y agroecología. En este sentido, este proyecto de ley sobre plaguicidas tampoco toma la agroecología como paradigma, como modelo, no como alternativa, como modelo a seguir para prescindir del uso de plaguicidas. Sería muy largo hablar de todos los puntos que tomamos para criticar esta ley, pero me parece importante resaltar los anteriores, sumar un elemento sustancial que tiene que ver con que este proyecto intenta permitir el uso de plaguicidas en cultivos, aunque no se haya hecho investigación e experimentación sobre esos. Esto es muy grave. Se lo voy a decir muy sucintamente. Por ejemplo, permitir el uso de plaguicidas en acelga si la investigación se hizo sobre repollos. Creemos sustancial oponernos a esto, fundamentalmente porque los cultivos tienen hábitos de crecimiento, tienen sistemas o se incorporan en sistemas de producción diferentes y también en muchos casos el procesamiento posterior a la cosecha es diferente y que pueden afectar la salud humana de manera diferente. Criticamos este proyecto de ley porque no tiene en cuenta a la salud socioambiental, no tiene en cuenta la participación ciudadana, no tiene en cuenta que la agroecología es un paradigma superador. Y en muchos casos, por ejemplo, no tiene en cuenta tanto en la categorización de los plaguicidas cuanto en la publicidad de sus plaguicidas el alertar a la población el desarrollo de las enfermedades crónicas. deberían en los marbetes, en las etiquetas de los plaguicidas, justamente tener en cuenta a las enfermedades crónicas tan importantes, en muchos casos para la salud humana. Importante también este proyecto no tiene en cuenta el último acuerdo que firmó Argentina, el acuerdo regional sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia, conocido como convenio de Escazú, ¿no? Un convenio ratificado por nuestro Parlamento, este acuerdo de Escazú, que justamente debe dar paso, posibilitar el acceso a la información. El acceso a la información sobre el uso de plaguicidas, sobre el efecto en la salud de los plaguicidas, debe fomentar la participación pública, justamente creando ámbitos en el cual podamos monitorear las acciones de registro, las acciones de comercialización, la trazabilidad integral de estos plaguicidas. Y por último, no tiene en cuenta este convenio el acceso a la justicia cuando estamos hablando de problemáticas ambientales. En síntesis, desde muchas ópticas, desde muchas miradas, le decimos no a este proyecto que intenta regular el registro de plaguicidas y la comercialización de plaguicidas en Argentina. Porque no fomenta la participación, porque no tiene en cuenta diferentes miradas sobre los plaguicidas, porque no tiene en cuenta la salud socioambiental y sobre todo no tiene en cuenta investigaciones, luchas, acciones de las comunidades en torno a estas sustancias tóxicas. Muchas gracias al ingeniero agrónomo Javier Sousa Casadinho. Pero queriendo más información, le preguntamos más, porque este es un programa que siempre busca más, muy propositivo, con la mirada puesta al frente. Así que le consultamos si conoce los nombres de los diputados firmantes del proyecto y si el Boletín Epidemiológico Nacional tiene estadísticas de las enfermedades crónicas causadas por los plaguicidas. El proyecto es de Basterra, el actual ministro. Yo le hago un poco de historia. Allá por el año 2013 el ministro presentó un anteproyecto, lo conocimos gracias a Silvia Ferreira, que en ese momento era asesora a la diputada Donda. Pudimos trabajar gran parte de ese año 2013 y 2014 para, bueno, tratar de incidir desde la redacción en plaguicidas. Estuvimos también, me acuerdo, con Claudio Lowy. Y se pudo mejorar bastante el anteproyecto. El anteproyecto se transforma en proyecto, en el 2014 es presentado en diputados, se sanciona en diputados, pero en la Cámara de Senadores es detenido y nunca sale. Y esto es, bueno, una nueva presentación de Basterra cuando era diputado por Formosa. Nuestras críticas son, como comentaba en la nota, no solamente en lo sustancial respecto a las omisiones, sino que, bueno, no tiene en cuenta un montón de avances, ¿no?, que tienen que ver con el Escazú, con el principio de precautorio, ¿no?, con varios elementos que hacen al registro, a la información ambiental, al registro de plaguicidas y la información ambiental. Respecto al tema del boletín epidemiológico, en general los registros que se tienen son de enfermedades agudas, es muy poquito de lo crónico, ¿no? Yo participo del Comité de Salud y Ambiente de la Sociedad de Pediatría y se está pensando a ver cómo se hace más énfasis en los registros para tener una idea de las enfermedades crónicas relacionadas con plaguicidas, que hay muy, muy, muy bajo registro y que tienen que ver a veces con estudios que se hacen en determinadas zonas del país, ¿no? Estudios epidemiológicos comunitarios, ¿no? Pero que cuesta mucho llevarlos adelante. Muchas gracias, Javier Sousa Casadinho. Estás escuchando este programa en esta radio. En esta radio. Este programa. Dial. Now, here is. Erial. Papá, yo quiero tener, ¿qué vamos a hacer? No pasa nada, hija. Solo vamos a jugar a ser pobres unos momentos. Mira, ¿qué te parece si encendemos unas velas aromáticas? Abrimos la heladera y comemos unas granolas orgánicas. ¡Dale! Mis hijos están con el padre. Una clase media en el umbral de un paisaje desconocido. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Último momento. En Costanera, en el predio de Tierra Santa, el gobierno plantea construir la Torre de Babel. Quiere llegar hasta el cielo. Testimonios de Padre Dios. Padre Dios no quiso darnos testimonio, así que estamos en comunicación con Javier Andrade, diputado porteño y vicepresidente del bloque por el Frente de Todos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sabemos que está muy ocupado porque se está desarrollando una audiencia en este momento, una extensa audiencia en este momento en la legislatura, así que le agradecemos. Buenas noches, Javier. Braulio Domínguez te saluda de este lado. ¿Qué tal, Braulio? Un gusto poder conversar con vos y agradecido también por la oportunidad de poder comentar lo que está pasando acá en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Buenísimo, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es esta particularidad de esta audiencia tan extensa en este momento? Bueno, creo que la audiencia y la convocatoria que ha tenido, más de 7.000 personas se han inscrito a esta audiencia pública, es la respuesta que está dando la ciudadanía, ya más allá de la cuestión partidaria y del proyecto político, se ha extendido, digamos, el rechazo explícito a la propuesta que Rodríguez Larreta acercó a la legislatura para generar un emprendimiento de lujo en la costanera norte de nuestro Río de la Plata, específicamente en Costa Salguero, una propuesta que involucra la posibilidad de construir edificios de 10 pisos de altura a escasos metros del río y obviamente pensando en un emprendimiento que va a favorecer, como es costumbre también en la Ciudad de Buenos Aires, a los grandes desarrolladores y lejos va a estar de la posibilidad de generar alguna política de acceso a la vivienda, ya que se estima que el valor del metro cuadrado en la construcción que proponen rondaría los $9.000 por metro cuadrado. Así que claramente un proyecto que excluye, un proyecto que nos sigue poniendo de espaldas al río y también lo triste y lamentable en una ciudad que tiene escaso espacio verde. Tenemos 6 metros cuadrados por habitante, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de 10 metros. Acá podríamos aprovechar para sumarle alrededor de 33 hectáreas que podrían utilizarse para eso. Así que esperamos y somos optimistas que tomen nota de esta audiencia pública, que como te dije, más de 7.000 personas, y que aparte que en principio se extendería hasta el 27 de enero, es decir, todos los días, de lunes a jueves, algunos días arrancará a las 10 de la mañana, otros días a las 14 horas, vamos a tener audiencia pública hasta el 27 de enero, y yo creo que se va a extender un poco más, lo cual hace aún más inédito el hecho, ¿no? Y también creo que es un punto de inflexión para empezar a discutir un modelo de ciudad que se pueda contraponer, digamos, al de Rodríguez Larreta, y ahí tenemos el desafío, ahí sí asumo mi identidad partidaria como Frente de Todos, de poder avanzar en una propuesta que ponga en evidencia que puede vivirse en la Ciudad de Buenos Aires de otra manera, que no sea excluyente, que no expulse y que podamos disfrutar del espacio público como corresponde. Bien, bien. Y es muy particular esto porque no es la primera vez que el gobierno de la ciudad privatiza hectáreas, sino que bueno, el Observatorio del Derecho lleva contadas cientos de hectáreas privatizadas durante las gestiones de Macri y de Larreta. ¿Por qué crees que ahora la ciudadanía respondió anotándose tan masivamente en esta audiencia pública? Es verdad lo que decís, la verdad que yo diría que es la política de estructura, digamos, ¿no? Al prefecto del PRO en su momento con Mauricio Macri y después con Rodríguez Larreta, pero con Macri como presidente también, donde también se vendió tierra del Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires. 150 hectáreas pasaron a manos de privado en estos años. Para que nos demos una idea, los que conocen la ciudad de Buenos Aires, cerca de el barrio de Saavedra completo se vendió. Y creo que esto sensibilizó en gran parte también porque al tocar el río y la conciencia en materia ambiental que se está generando en la sociedad, y creo que viene de abajo para arriba, cuando digo de abajo para arriba, de la gente más joven a los más grandes que también estamos aprendiendo y deconstruyéndonos también en esa materia, el nivel de conciencia que viene existiendo y se viene pregonando de la necesidad concreta, ¿no? De poder disfrutar del ambiente como corresponde y de poder tomarlo como parte de la natural, como parte del colectivo que integramos los seres humanos y la naturaleza, ¿no? Lo expresan muy bien los bolivianos y los ecuatorianos en la idea del buen vivir. Así que creo que eso ha ayudado mucho y poder verlo también porque es brutal, ¿no? Digo, a ver, pensar que va a haber torres al lado del río y generando la dificultad para acceder al mismo, ya es difícil hoy en día en la ciudad de Buenos Aires acceder al río, creo que ha sensibilizado mucho. Yo particularmente, siendo el Frente de Todos, he recibido mensajes en las redes de votantes del PRO que me plantean que en esta oportunidad no están de acuerdo con lo que hacen y que se suman a la gesta para poder ir para atrás con este proyecto, ¿no? La realidad es que deberían tomar nota, ¿no? Es un hecho inédito el nivel de participación y el rechazo que ha generado en términos generales esta propuesta. Bien, bien. Bueno, se está avanzando entonces, podemos pensar, dada esta situación. Y tengo que ser optimista, pero creo que en este momento hay un viso de realidad que nos pone en evidencia la situación. Bien, y por más que sea masiva, no es vinculante, digamos. Después la legislatura vota como quiere votar cada legislador, o cada partido, cada bloque, podemos decir. ¿Qué reflexión tenés sobre esto, digamos? Mira, eso es así, pero yo pongo en valor la audiencia pública, ¿no? Porque en principio ya se transformó en un hecho político la cantidad de participantes. Y por otro lado, también hay una obligación del Poder Ejecutivo, de cada una de las inquietudes que planteen los vecinos en esta audiencia pública, ya sea en materia ambiental, en materia de normativa urbana, en materia de lo que tiene que ver también con el aeroparque, porque hay inscritos, por lo que pude ver, también gente que es parte de los sindicatos en términos aeronáuticos, porque otro de los temas importantes es que Costa Salguero y Punta Carrasco es la línea de proyección de la pista de aeroparque, y los que somos un poco más grandes tenemos muy presente el accidente que tuvo la aerolínea Lapa, que se estrelló precisamente contra Punta Carrasco. Entonces hay varias aristas, y la participación y lo que quede en la audiencia pública, que va a quedar incorporado en el expediente a través de la versión taquigráfica, también está obligado el Ejecutivo a dar respuesta a cada una de esas intervenciones. Y por otro lado también puede dejar sentado la posibilidad, porque ya se institucionaliza el reclamo o la propuesta que se haga, de tener algún anclaje para iniciar alguna acción legal en ese sentido, si la respuesta no es propicia o considera aquella persona que intervino la necesidad de accionar judicialmente. Así que si bien no es vinculante, genera herramientas, en principio la participación, vuelvo a decir, y por otro lado también a posterior la respuesta del Ejecutivo y ver si conforma o no a aquellos que hayan intervenido en la audiencia pública. Bien, y quien quiera seguir esta audiencia y recién ahora se está enterando de que existe esta posibilidad, ¿cómo se hace? ¿Es libre por internet? ¿Hay que tener un usuario? En el canal, no, los que participan de la audiencia pública de manera virtual a través de un Zoom son los participantes que se inscribieron. Pero de cualquier manera, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en el canal de YouTube de la legislatura, en este momento se puede entrar y ver las intervenciones que se van sucediendo. Bien, bueno, entonces invitamos a la audiencia a participar, si no lo hicieron anotándose, por lo menos siguiendo el debate y bueno, el debate, estas las exposiciones, podríamos decir. Te hago otra consulta. ¿Estás al tanto de la información de los problemas con el tendido eléctrico en el barrio Carlos Mujica? Sí, claramente. Ah, ¿querés ilustrarnos un poco sobre cómo está esta situación? Porque se está urbanizando la ex Villa 31 de Avenida Carlos Mujica, pero hay reclamos de los vecinos sobre el tema del tendido eléctrico que sería distinto al resto de la ciudad. A ver, como participante soy vicepresidente de la Comisión de Planeamiento, soy parte de del Consejo de Gestión y Participación de la Villa 31, ex Villa 31, hoy Padre Mujica. Y hay un grave problema porque avanza la urbanización y los servicios no están contemplados de la manera y en los tiempos que deberían ser. Uno de los problemas y los reclamos más concretos el día de hoy es que, habiendo hecho una licitación y un proyecto que tenía que ver con generar el tendido eléctrico, como pasa en toda la ciudad, por debajo de la tierra, hoy el PRO, la CISU, que es la Secretaría de Integración Sociurbana, que es la que lleva adelante la tarea de la urbanización en la villa, o mal llamada urbanización, porque la verdad que tiene mucho reclamo de los vecinos, está pretendiendo hacerlo en altura, digamos, contrariamente a lo que pasa en toda la ciudad, ya que una ley que establece esa situación. Y la verdad que el reclamo es justo, y de hecho estamos trabajando hoy. Yo no pude ir a la reunión que existió hoy del CGP de la urbanización del barrio Padre Mujica, porque estuve en la audiencia, pero era uno de los temas a tratar, y la verdad que tiene muchísima resistencia el barrio, porque entienden que tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano de Buenos Aires. Así que a través del ENRE también estamos gestionando nosotros alguna intervención para garantizar que se realicen el tendido eléctrico bajo el suelo y no por el aire, con las problemáticas que puede generar, en particular en el barrio Padre Mujica. Buenísimo. Bueno, Javier Andrade, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Repito, sabemos que estás ocupado con esta audiencia que nos estabas detallando. Así que te mandamos un gran abrazo y, bueno, seguimos en conexión para difundir lo que sea necesario. El agradecido soy yo y, bueno, quedamos a disposición para en cualquier momento volver a conversar, porque es muy importante visibilizar lo que está aquí. Te mandamos un gran abrazo. Estuvimos charlando con Javier Andrade, diputado porteño y vicepresidente del bloque Por el Frente de Todos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Además, es el vicepresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano. ¿Sos tan idiota que tenés una mascota y no le podés dar cariño? No te preocupes, llegó la nueva píldora Happiness, que con solo administrársela a tu animalito, le produce el mismo efecto químico que si vos le dieras cariño. Happiness. ¡Viva! Y perros contentos. Perro que lame o ladra sin motivo, como una carta urgente sin dirección ni sobre. Temprano descubrí que todos los caminos que yo elegí desembocaban en la torre de Babel. Luna choca contra la pared. Quiero decir que anduve lo mismo que cualquiera, en busca de unas manos que en mitad de la noche, entre tantos idiomas, el mío comprendieran, por los teléfonos de la torre Babel. En el acuario se deprime un pez. laberinto de espejos, callejón sin salida, donde baila al azar su negro minuet. Cada vez que la bolsa sube, baja la vida. Cada vez duele más la herida de mi piel. Algún dios aburrido ideó esta manera de querer escapar, pero ¿cómo y a dónde? Algún diablo alcohólico hizo que me perdiera por los túneles de la torre de Babel. El trapecista empeñó su red. Barrio chino del mundo, bulevar de Sodoma. Porque nadie me dijo, chaval, escápate. No hay billete de vuelta una vez que se toma el tren que lleva al apeadero de Babel. Todavía queda un viejo guitarrista que cuenta a los chicos del barrio que algunas noches ve estrellas cancerosas desde el piso 40 de una colmena de la torre de Babel. El cementerio se escapó un ciprés. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Bueno, Silvio, muchísimas gracias. Ya empieza la retirada de este programa. Así es, el sitio web laretirada.com.ar, en donde podés encontrar todas las perritas que tuvo este programa, así como las astracanadas. Hasta la próxima. Muchas gracias, Silvio Florio. Nos vemos la semana que viene. Thank you.